Bueno, decía que bueno, hay varios temas para conversar. Uno que queríamos tocar tiene que ver con algunas gestiones que tuvieron que realizar porque entendemos que nuevamente hubo problemas con las liquidaciones de los sueldos de los trabajadores de la educación también cuando se cobró el mes de diciembre, ¿es así? Sí, los errores en liquidación fueron muchos. En realidad, a ver, hay que diferenciar errores de cuestiones no previstas o obviadas por el Ministerio de Educación. A ver, ¿a qué me refiero? Nosotros entendemos que con la cantidad de docentes que somos, en Viedma y en la provincia, con la movilidad que tenemos los docentes de tomas de altas y bajas, digamos, productos de licencias, de suplencias, de gente que toma por muy poquitos días, los errores en liquidación son una cosa bastante común. No tendrían que serlo, pero sí lo son. Pero otra cuestión es una definición del Gobierno Provincial de Educación que tomó hace 2 meses de cambiar el sistema informático con el que liquida los salarios y que sabe, ¿sí? Porque se lo dijimos antes. Porque se lo dijimos el mes anterior, donde ya nos pasó, y se vuelve a repetir que hay cuestiones en el nuevo sistema que no están previstas y que eso significa que muchos docentes se queden sin salarios o sin una parte de su salario. Entonces, eso ya no es un error, porque cuando uno sabe que algo va a pasar Claro. y no prevé los mecanismos para que eso no se dé, ¿sí? Es negligencia, ¿sí? Es una definición política. Bueno, y en ese sentido, algunas cuestiones vamos a solucionar, otras lo discutimos fuertemente con el Consejo Provincial de Educación y otros estamos evaluando acciones legales en función de que entendemos que esto es una negligencia del Gobierno Provincial de Educación, que deja, entre otras cosas, a docentes que, por ejemplo, están atendiendo situaciones graves de sus hijos, ¿sí? O personas con problemas graves de salud, ¿sí? Sin salario, ¿sí? O que, por ejemplo, se comió, ¿sí? Por esta la explicación que aparece en los empleados que son los que dan la cara por decisiones que ellos no toman, ver cómo preveían el sistema informático incorporar las horas institucionales de talleres interdisciplinarios de las escuelas de la 235, decimos nosotros, las escuelas de uno de los planes de estudio de las escuelas medias de Río Negro. Entonces, muchísimas escuelas medias de Río Negro, ¿sí? La mitad de las escuelas diurnas de Río Negro, ¿sí? Hoy tienen a su personal docente cobrando menos horas. ¿Sí? Como diciembre también es un mes particular en la realidad docente, es el único mes donde muchos pueden volver a sus casas, los que no son de la provincia, donde la mayoría aprovecha a descansar. A ver, todavía hay compañeros que no se han terminado de dar cuenta, les llamó la atención que recibieron algo de salario, se confunde con el pago de vacaciones, que es recién el mes que viene. Y entonces hay algunos que todavía no se dieron cuenta, pero solo en Viedma hemos recibido más de 10 docentes que no les pagaron las horas institucionales y la respuesta del Consejo es, fue en toda la provincia. Y no sabemos cómo se va a solucionar, porque hay que prever una nueva resolución, todavía no está solucionado. Pero bueno, como en enero es vacaciones, no se va a notar tanto, pero eso significa mala liquidación de diciembre, mala liquidación del SAC, mala liquidación de vacaciones, ¿sí? Y una deuda que los compañeros y las compañeras docentes van acumulando y que después se paga a destiempo, que implica menos plata, ¿sí? Porque cuando te pagan 3 meses después es menos plata. Sí. Y ni hablar las situaciones de salud. Digamos, la Junta Médica, ¿sí? Que la respuesta a educaciones ya no depende de nosotros, como si fuera de otro gobierno, ¿sí? Tarda mucho tiempo en citar a los compañeros que están con problemas de salud, y entonces, después de los 20 días de enfermedad, en diciembre muchos compañeros, sobre todo quienes vienen con enfermedades graves, superan la cantidad de días hasta que no haya un dictamen de la Junta Médica, que suele llamar con 2 o 3 meses de diferencia en tiempo. ¿Sí? No se les va a pagar. Entonces teníamos, por ejemplo, ayer, la semana pasada, estuvimos haciendo gestiones, una compañera internada a punto de una cirugía por cuestiones oncológicas en Buenos Aires, que había cobrado el 50% de su salario. Teníamos compañeros con situaciones de salud de sus hijos en la misma situación. Y la respuesta es esta: no, pero no hay dictamen de junta médica. Y no hay dictamen de junta médica porque lo dilatan, ¿sí? Y mientras tanto, el compañero que está en situación de salud grave, sí tiene que no solo enfrentar su problema de salud, sino de ver cómo hace para cumplir con sus compromisos económicos de subsistencia, digamos, además con lo que implica una enfermedad grave que en general implica mucho más necesidad de recursos económicos. Claro, vos estás hablando de complicaciones que tienen que ver con el funcionamiento de la Junta Médica y que afectan a estos casos particulares, pero que no son aislados, y hablaste de un cambio en la Junta Médica, dependiente del Ministerio o no. Hay dos cambios. Uno es el cambio en el sistema informático, ¿sí?, de educación, que implica que no se pueda cargar supuestamente un pago si no está la debida norma jurídica, dicen ellos, ¿sí? La norma jurídica en el caso de salud es el dictamen de la Junta Médica, que tiene este tiempo. Y por otro lado, el cambio que implica la definición política, que implica no pagar ni no solucionar otro mecanismo ni prever otro mecanismo, sumado a la no carga de algunas horas también por el sistema informático. Desde que se dieron estos cambios, los problemas por las demoras en las resoluciones de la Junta, etcétera, ¿continúan igual o se agravaron? A ver, a la altura del año hace que se agraven. En diciembre hemos tenido muchos más casos, ¿sí? Porque hay más compañeros que llegan al límite de licencias durante el año. Digo, vale aclarar límite de licencias durante el año, que en el caso de la docencia es menor, por ejemplo, que la administración pública. Nosotros tenemos 20 días por afecciones comunes, ¿sí? Igual que para atención de familiar. Bueno, eso durante el año muchas veces implica que se acabe la licencia si hubo una operación, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de esos casos, uh-huh. ¿Sí? Sí. Y después todo este mes tuvimos, con el cambio informático pleno, esta novedad con todas las horas institucionales de la 235, uh-huh, que fue masivo en toda la provincia. Bueno, Clara, esto hablando de la situación de licencias, de problemas que decías y que están atendiendo y acompañando por docentes que tuvieron dificultades o errores en la liquidación de sus salarios. Pero bueno, también es un mes, enero, en el cual el sindicato se va planteando la estrategia para la negociación salarial para todo el año. ¿Cómo ven el escenario para este 2017? Sumamente complicado. Sin duda, a ver, y no es solamente cómo lo vemos nosotros, sino es, salís a hacer una compra y los compañeros, ¿sí?, te dicen: uy, este año, ¿cómo vamos a hacer?, digamos. La preocupación es fuerte, las declaraciones del gobernador en relación a los posibles aumentos salariales, lo único que hacen es generar más angustia, y la gran preocupación, sobre todo en los compañeros de nivel medio, lo que tiene que ver con las novedades con la reforma educativa, que implica mucha angustia, y que además esta nueva práctica que tenemos desde hace un tiempo de novedades en enero, ¿sí? Normalmente el sistema educativo, digamos, en función de la licencia obligatoria que tenemos los docentes, las vacaciones obligatorias que tenemos en enero, paralizaba, ¿sí?, la mayoría de las resoluciones y las tomas de definición significativas hasta febrero, con lo cual no había grandes novedades, si bien, sí, por supuesto, nosotros podíamos empezar a pensar algunas cuestiones de estrategia general o todo lo que implica el movimiento de las vacaciones para el sindicato, que implica toda una movida de obra social, no había grandes novedades. Últimamente nos encontramos que las decisiones más fuertes y con consecuencias más graves para el sector docente se están dando en enero. Cuando los docentes están desconcentrados. Cuando los docentes estamos de vacaciones. Claro. Entonces tuvimos cierre de cargos masivos, ¿sí? Hace dos años, ¿sí? Ahora tenemos las resoluciones de la nueva escuela, que además se dan, ¿por qué nos llaman la atención? porque la última novedad con la que los docentes salieron de las escuelas era el retiro del proyecto de modificación de la Ley Provincial de Educación de la legislatura, que implicaba la definición de no avance y declaraciones del gobernador de la provincia diciendo que no se iba a avanzar en todas las escuelas, que bueno, que se iba a avanzar solo en aquellas que estuvieran de acuerdo. Y la novedad de el 29, no quiero equivocarme en la fecha, pero el 29 de diciembre de la sesión de vocalía con las resoluciones de la de las asambleas de concentración, de las asambleas de la nueva escuela, que fueron publicadas recién en los sitios de educación el 5 o 7 de enero. ¿Qué es eso de las asambleas de concentración? Bueno, ¿qué es eso de las asambleas de concentración? Todos los docentes que trabajamos en las escuelas diurnas, digamos, en las escuelas, en las escuelas comunes de educación media de la provincia, ¿sí?, caemos en nuestros cargos, nos dan de baja, nos echan a todos, digamos. A ver, dicho para el que no conoce el sistema educativo, nos dan de baja, es decir, dejamos de tener esos cargos. Y entonces nos convocan a una asamblea especial, ¿sí?, para decir, bueno, a los que podamos reubicar en esta asamblea van a tener los cargos, los que no se quedan fuera del sistema, salvo que sean titulares, y hay un sistema especial, titulares en nivel medio de la provincia, somos muy poquitos, con muy pocas horas, a eso se les mantiene alguna situación de estabilidad y habrá que reubicarlos durante el año, pero el resto se queda sin las horas que tiene hasta el momento, que significa compañeros que vienen trabajando hasta 10, 15, 20 años algunos en el sistema educativo. Recuerdo, entonces, Clara, las notas que hemos hecho con funcionarios de educación por este tema, dicen, en realidad se caen todas las horas, pero va a haber muchas horas disponibles, con lo cual todos van a poder tomar la misma cantidad de horas que tenían. ¿Ustedes tienen alguna sospecha de que esto no vaya a ser así? A ver, el gran problema es que, a ver, decíamos, la resolución salió el 29 de diciembre, la conocimos el 7 de enero. Hay un montón de situaciones que no están previstas. Por ejemplo, todos los compañeros que están en licencia por enfermedad. Se olvidaron de prever que hay gente que está enferma. ¿Sí? Digo, eso pensando que todos pudieron ser reubicados. De todas formas, en invierno hay cambio de modalidades, pérdida de modalidades, con lo cual muchos compañeros quedamos en situación bastante compleja y particular y no sabemos exactamente. No hay proyecciones claras, las escuelas no tuvieron el tiempo para ver las proyecciones, poder calcular en función de las cargas de los planteles docentes de cada una de las escuelas y de la ciudad, porque sin duda va a haber desplazamiento, a ver, de escuelas que tienen 100 docentes van a quedar 60. Entonces hay que hacer una proyección en la ciudad para ver si esos 60... ¿sí?, van a poder, que quedaron desplazados a una escuela, van a poder reubicarse en otra. ¿Sí? Los docentes tenemos una situación que la mayoría de la gente no conoce. Si bien hay una fantasía de que los docentes somos los que más estabilidad tenemos, somos los que más estables estamos, que enseguida estamos en blanco, que algo de eso es real y algo de eso es fantasía, porque a nosotros nos pueden, digamos, por baja de cargo nos pueden despedir en cualquier momento del año sin ningún tipo de indemnización y sin ningún tipo de reubicación. Solamente los titulares tenemos una estabilidad que en el caso de que no te puedan reubicar en un año con sueldo y un año sin salario, ¿sí?, perdés tu derecho de ser titular. ¿Sí? Es decir, que nunca los docentes tenemos estabilidad plena. ¿Sí? Esto la mayoría de la gente no lo sabe y entonces no entiende por qué nos preocupan tanto estas situaciones. ¿Sí? Pero bueno, hay mucho que no se sabe y las resoluciones son deficientes, están mal hechas, son poco claras. Es distinto a las declaraciones que hace la ministra de las cosas que leemos. Bueno, la verdad que hubo este año, durante el año, un grupo de personas encargadas de asesorar a las escuelas en las dudas de la nueva escuela. Y iban a las escuelas y los directores nos llamaban y nos decían, a ver, lo que nos plantean unas dudas que resolución no saben. Digamos, la gente que mandaron a las escuelas a solucionar las dudas no sabían, y además mandaron a solucionar las dudas de cosas que todavía no estaban reguladas ni pensadas porque recién salieron el 29 de diciembre. ¿sí? Vos entrás a la página de educación, nosotros para acceder a nuestro recibo de haberes tenemos que acceder a un sitio web, y entonces ahí te aparece una magnífica propaganda del Consejo Provincial de Educación donde nos avisa que no nos preocupemos, que nadie se va a quedar sin trabajo, ¿sí? Pero lo que dice es incorrecto. Habla, es poco claro, digamos, desconoce la legislación básica del sistema educativo. Dice cosas como que van a salir, que no nos, que van a salir a la asamblea de interinatas de suplencia todas las horas de CEPJA, escuelas privadas. Los CEPJA no van a asamblea, las escuelas privadas no van a asamblea. Bueno, todo está mezclado. Se multiplican las escuelas, las cuentan distinto, las cuentan por un lado como anexo, después las cuenta como CEPJA y después la cuenta como dentro de la escuela. Digamos, no conocen la diferencia entre una institución educativa y un anexo. No, hay como muchas cosas que no se entienden, no se explican, nadie sabe cómo se van a operativizar las asambleas. Los supervisores, por ejemplo, se fueron de vacaciones con un calendario escolar que decía que se debían presentar el 13 de febrero. Y en la resoluciones que aparecen en el sitio de educación, que hay que tener clave para acceder, ¿sí? Digamos que un supervisor en sus vacaciones tiene que acceder para ver si hay alguna modificación, ahí le dicen que se tiene que presentar antes. No, digo, supongo que Educación habrá notificado fehacientemente cada uno de los supervisores de la provincia para asegurarse que se presenten en tiempo y forma en función de la modificación que hicieron terminado su periodo anual de clases. A ver, se fueron de vacaciones diciendo que se tenían que presentar un día y después a mitad de camino le dicen que otro. Estas cosas están pasando en Educación. Por eso decimos que no están dadas las condiciones en la implementación. Decimos que lo único que hay incertidumbre, digamos, a ver, queremos discutir en las escuelas la reglamentación y la sacan el 29 de diciembre. Nos parece una tomada de pelo. Uh-huh. Sí, con lo que implica de nuestro trabajo. Esto sin entrar en todo lo que implica en cuestiones pedagógicas que no están claras, que también nos producen mucha angustia por nuestros alumnos y por nosotros en función de lo que vamos a poder hacer o no dentro del aula. Pero a esta altura del año, digamos, primeros días, mediados de enero, ¿sí? Donde es el único mes, nosotros no podemos reservar vacaciones para este momento del año. Para algunos esto es una suerte y para otros no, digamos, no queremos entrar en la discusión con otros trabajadores. Pero es el único momento de descanso, hoy los compañeros no saben dónde se van a reintegrar, si van a tener trabajo o no, con qué condiciones, qué cantidad de horas, en qué escuela, cuál es la normativa, porque para acceder a la normativa hay que tener clave, y clave tienen solamente directores, secretarios y autoridades del Consejo. Uh-huh. Digamos, y esa es la normativa que va a depender nuestro trabajo. Y hablar, insisto, no está previsto qué va a pasar con los docentes que están con licencia. Más allá de que esto después se solucione, la incertidumbre, el malestar, ¿sí? La angustia, y lo que conlleva esa angustia, ese malestar y esa incertidumbre en personas que están enfermas, ¿sí? Eso, ¿es subsanable? ¿Realmente creen que eso es subsanable? Digo, no quiero personalizar las situaciones, pero que tengo una situación, tengo garantías gremiales, no dependen de mi hijo, digamos, tengo una situación que me permite pensar como más livianamente algunas situaciones. Hoy me despertaba a las 7 de la mañana, también me despertaba la pesada herencia de terminar mi procrear, pero y no me podía dormir por la angustia, decía, ¿y qué va a pasar este año? Y no sabemos, ¿sí? No sabemos. En los paquetes de horas, digamos, como los pibes se movilizaron en función de las modalidades que se caían y de que no querían hacer un último año de una modalidad distinta a la que habían elegido, pusieron en los paquetes de horas, asignar a cada escuela un paquetito de horas para cerrar la modalidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo eso se va a instrumentar? Yo conozco especialmente la modalidad del SEM4, en la cual soy docente titular y soy una de las docentes afectadas por la pérdida de una modalidad, que es la de comunicación social, y entonces aparece un paquete de horas y 6 horas para comunicación. ¿Eso qué significa? Que si yo tomo esas horas voy a tener que dar metodología, ciencia del hombre y comunicación. ¿Realmente creen que es lo mismo? ¿Que tenemos la misma formación y que todos podemos dar cualquier cosa? Y que a los pibes le podemos decir, no se preocupen, la orientación está garantizada y no va a haber problema porque un profesor de comunicación les va a tener que dar filosofía. Son situaciones que generan malestar. Y esto, bueno, ahora se van a reubicar por un año en el caso de orientaciones que desaparecen. Entonces, una reubicación provisoria que no está clara con qué estabilidad. Bueno, hay como muchas dudas, insisto, muchos malestares. Yo le hablamos, discutíamos con el Consejo Provincial de Educación en una oportunidad donde ellos decían que no entendían por qué esto no generaba tanto malestar y les contaba una realidad de nuestra ciudad que parecían que no conocían. El año pasado nosotros empezamos febrero, las clases antes del comienzo del año, con 5 escuelas secundarias sin equipos directivos, ¿sí? Y en muchos casos nadie quería tomar, ¿sí? ¿Por qué nadie quería tomar? Porque las condiciones y la complejidad que implica la dirección de una escuela secundaria eran muy altas. No hay casi diferencia salarial que haga que eso sea tentable, ¿sí? Y muchos compañeros que toman las direcciones las dejan porque no aguanta su cuerpo, digamos, implican mucho desgaste y tienen que dejar las direcciones por distintos tipos de licencias y distintos tipos de falencias. Esta reforma hoy implica que las escuelas van a tener mucho más definición en las dentro de las escuelas. Ahora, la pregunta es, ¿con quién? ¿Quién se va a poder hacer cargo de eso si ya hoy la complejidad de las escuelas no estaba pudiendo ser abordada por los equipos directivos? Y hoy van a tener el doble de responsabilidad, ¿sí? Eso se está haciendo, está previendo, no, para nada, al contrario. Se sigue insistiendo, por ejemplo, con el cierre de una vicedirección, de la vicedirección de la escuela del CEM-19, digamos, que sabemos la complejidad que implica esa escuela, y hoy va a tener más complejidad y encima le cierran la vicedirección. Digamos, no entendemos cuáles son los parámetros ni qué escuela está mirando este Consejo Provincial de Educación. Que, insisto, en vez de tranquilizar, de plantear, de poner la normativa sobre la mesa, de discutirla con los docentes, lo que hace es definir normativa en periodo de vacaciones y que el vocal gubernamental ponga en su Facebook particular, si tienen alguna duda me pueden consultar por acá. Nos parece poco serio, digamos. Y se incumple acuerdos paritarios, por supuesto. Esencialmente lo que incumple es el acuerdo que sostiene que cualquier cambio, la modificación laboral, tiene que ser discutido en paritarias. Y esto no está siendo respetado, ¿sí? Y nosotros en esto vamos a ser firmes y vamos a sostener lo que ya definió el Congreso de la UNTER. Sabemos que es complejo porque genera mucha angustia y mucho malestar, incluso interno, entre los mismos compañeros docentes, pero sí es necesario, y no hay una modificación en la actitud del Consejo Provincial de Educación de dar más atrás para dar claridad al sistema educativo. Nosotros vamos a impedir que las asambleas se realicen. Ajá. Y lo vamos a impedir como sea necesario, digamos, vamos a impedir que se realicen estas asambleas, que además vale aclarar, los compañeros, si bien el cambio de la escuela secundaria implica que todos los cargos caen, ¿sí? No caen el día de la asamblea, sino caen el día de interinatos y suplencias. Con lo cual hay un tiempo para que el Consejo Provincial de Educación revise la definición y pueda avanzar en un acuerdo realmente dialogado, ¿sí? Con quienes sostienen el sistema educativo, que es quienes están dentro del aula. Que por más sistema de excelencia que se quiera implementar, que tenemos muchas dudas que este sea, pero aún así, aunque sea el mejor sistema educativo posible en el mundo, si no hay acuerdo con quienes lo van a sostener, ese sistema se va al fracaso. Clara, que, decías, bueno, si esto continúa así, se van a impedir las asambleas. Estamos hablando de la del primero de febrero. Claro, las que empiezan el primero de febrero. El 2 de febrero sería la primera. Nosotros vamos a tener un plenario de secretarios generales antes, así que ahí veremos cuáles son las acciones. Por supuesto, además, están los abogados del sindicato viendo también acciones de índole judicial. Bueno, estamos evaluando distintas alternativas. Bueno, ahora también está de feria el sistema de vacaciones, el sistema la justicia, así que estaríamos llevando adelante el primero de febrero las acciones distintas acciones judiciales también. Bueno, Clara, te agradecemos mucho la comunicación y quedamos atentos a cualquier novedad y bueno, a cómo vaya resolviendo avanzar en este y otros temas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Abrazo.